reirán de este pobre borracho, pero solamente así se disipan las penas, ¿verdad de Dios? No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué, aunque venga mal herido por los tragos que me eché. Pasaba por la cantina cuando uno empezó a cantar, y cantaba tan bonito que como no había de entrar. Sí, sí, no se me queden, hombre. Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella. ¡Ay, Dios! Para ustedes será risa, pero no, señores. Es que los borrachitos sufrimos y por eso nos emborrachamos. Las canciones de borrachos quizás los hagan reír, pero a fondo son las quejas del hombre y de su sufrir. Pero mueran las tristezas, mejor vamos a tomar, y verás cuando yo llegue, eso es si acabo de llegar. Sí, sí, sí, ah, caray, no se queden, no, no se queden. Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nomás pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella. Adiós.